años, si no estoy tan mal en las matemáticas. Por supuesto que hay música de ella para recordarla por siempre. Ese es uno de los grandes éxitos de inicios de la década del 90 de su álbum I'm Your Baby Tonight. Es All the Men That I Need. The Man That I Need, Whitney Houston, hoy recordando que fuera el día de su cumpleaños. Ella pues nació el 9 de agosto del 63 y falleció el 11 de febrero del 2012 a los 48 años. ¿Vendes por internet y quieres expandir tu negocio al mundo? Con DHL tu negocio se mueve a la velocidad de los clics. Escribe a cotizaciones.pa@dhl.com o visita tu tienda DHL más cercana y pregunta por las tarifas especiales de e-commerce para emprendedores. Tenemos más saludos. Jack dice lluvia para Colón. Gabriel Galdeano, Sandra Cisneros, también tenemos a Alba Irene Jim, disfrutando la música en la fila, a la fila para vacunarse. También May y Daniela, muchas gracias por reportar. Samuel Vázquez, desde El Espino de la Chorrera, excelente música para una mañana lluviosa. A ver, César Antonio Rojas, su segunda dosis para COVID la está esperando en algunos minutos.